Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Pues aquí estamos los de La Mirilla, los de Aitiden Radio, dando la murga un día más. Recuerden que pueden escuchar esta sintonía en la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife y también 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, así como en internet, aitidenradio.net. Hoy empezamos muy rápido porque venimos muy completos de contenido. ¡Empezamos ya! ¿Cómo suena esto? Esto suena, como se suele decir, de muerte. Qué bien suena el piano de Fabio Torres, que es como se llama este intérprete, que va a venir dentro poco en el Festival Tensamba. Bueno, la verdad que queda un poquito de tiempo para que esto se concrete, pero aprovechamos para pincharlo porque tenemos aquí hoy en la tarde de Aitiden Radio a Tomás López Perea Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tomás? Buenas tardes, Héctor. Un placer estar aquí. Buenas tardes. Y también nos acompaña Satomi Morimoto. ¿Cómo estamos, Satomi? Buenas tardes. Ustedes son prácticamente las personas que más se mueven aquí en cultura, en el ámbito que es Canarias y de que es Tenerife. Y no tienen frontera, porque hablando ya del Festival Tensamba, esto es un festival que se ha abierto al mundo ya definitivamente en este año 2010, ¿verdad, Tomás? Efectivamente, este año, en esta séptima edición, ya se ha abierto, como bien dices, al mundo mundial. Este año, un poco para resumir, y la gente que nos está escuchando y que no conozca el festival, sepa, pues al margen de estar aquí en Tenerife, estamos en La Laguna, estamos en Santa Cruz, estamos en el Puerto de la Cruz, estamos en La Orotava, estamos en La Victoria, estamos en el Sausal, también estamos en Las Palmas, estamos en Fuerteventura, Madrid, Barcelona, Londres, París, São Paulo y Río de Janeiro. O sea, que vamos, el que se queje es porque está ciego, porque llegan un montón de sitios que desde hace bastante tiempo este festival está caminando. Ya esta es la séptima edición, ¿es así, Tomás? Si no me equivoco. Séptima edición. Y ahora mismo, por ejemplo, están hasta en Brasil. Es decir, este ya es un festival de música brasileña que va a tocar en el país de origen. Latinoamericano, ¿no? De origen, ¿no? Para nosotros, obviamente, eso no nos llena de honra y de, vamos, y de orgullo, ¿verdad? Poder estar presentando nuestro festival, que cada vez más conocido, inclusive en Brasil. Claro, claro. Y estamos hablando de un festival en donde ha venido un montón de gente importante, pues de cabeza ahora mismo. ¿Quién no disfrutó con Chico Piñeiro, por ejemplo, en alguna edición? ¿Quién no ha disfrutado con tantos y tantos músicos? ¿Quién más? ¿Que se me puede olvidar alguno que haya que destacar del pasado? La verdad es que ya son tantos, difícil, Héctor, ¿no? que sí, en esas ediciones ha venido mucha gente. Yo personalmente te puedo decir desde Arismardo Espíritu Santo, con Thiago Probeta, uh-huh, Toquinho, Gal Costa, efectivamente, Egi Mota, Roberto Menescal, Bossa Cucanova, Joyce, para mí uno de los grandes conciertos de todas las ediciones. No sé, que son muchísimos, Bebel Gilberto, Seu Jorge. Uh-huh. No sé, un gran etcétera, ¿verdad? O sea, que vamos, que ya no hay fronteras, desde hace unos años ya se ha abierto al mundo y desde luego hablando siempre de música de calidad y de lo mejor de la música brasileña. Cuando hablamos de Brasil, un mini continente, se puede decir, sí, algo tan abierto como, por ejemplo, María Rita o el mismo Yamandú Costa, tan diferentes que no tienen, digamos, parangón, es decir. Sí, efectivamente, lo que pasa es que la música brasileña es muy amplia, no piensen que toda la música brasileña es buena. De hecho, cuando, por ejemplo, las programaciones las ven músicos brasileños que estén metidos en ese ambiente y ven la gente que nosotros hemos traído, siempre se nos quedan mirando fijamente y dicen, pero bueno, ustedes trabajan la música brasileña de calidad, de élite, ¿no? Y es lo cierto, porque en Brasil también pues hay música mala como hay en todas partes, ¿no? Está evidentemente. Sí, en fin. Pero nosotros la verdad es que esta es la que nos gusta. Y dentro de esta música brasileña de calidad, de corte de calidad, pues yo entiendo que hay un abanico muy amplio. Desde la música instrumental, desde el jazz samba, desde la bossa nova, desde el samba, desde el choriño, desde el rock, desde el pop brasileño actual de calidad. En fin, hay un montón de estilos muy potentes. Ahí teníamos a nuestro compañero Pedro del programa Mar Virado. La verdad que es un proyecto que se hacía en esta casa y que bueno, se ha ido, pero porque ustedes lo ocupan mucho, nos dice Héctor, es que no paro y no puedo hacer... No para, y sobre todo en estos últimos meses y en esta época, es que realmente el festival a día de hoy nos lleva un año de trabajo, no es que digas, venga, el festival tres meses antes, como que se estudia un examen, no. Realmente terminamos el festival, nos tomamos un par de semanas y se tiene que empezar a trabajar, porque son muchos patrocinadores, son muchas cosas, patrocinios, siempre buscando nuevas fronteras, buscando nuevas posibilidades para el festival, y porque somos luchadores incansables en ese sentido, y porque lo hacemos sobre todo por amor a esta música y a esta cultura y a este país. No es tanto un proyecto empresarial, que por supuesto también, pero realmente lo que nos mueve es la pasión que nosotros sentimos desde hace muchísimos años, pues por esta música, básicamente. Nos levantamos con ella y nos acostamos con ella. Ya se sabe que quien se dedica a darle pábulo a la cultura tiene algunas taras que pagar habitualmente, ¿no, Tomás? Sí. Eso sabemos algo también más o menos, por aquí. Más o menos, sí. Ya, ¿y cómo se portan las instituciones? ¿Bien? Bueno, pues no voy a hablar más, por supuesto, de las instituciones que nos apoyen. Todos, pues... Cada uno aporta lo que puede, lo que bien puede. Estamos en un momento muy difícil económicamente hablando, ¿no? Global, no solamente para la cultura. Lo que pasa es que la cultura, como bien te puedes imaginar, pues suele ser de las primeras cabezas de turco. Obviamente no se lo vas a quitar la sanidad para dárselo a la cultura, lo cual yo entiendo, aunque esté metido del lado de la cultura. Yeah. Pero bueno, vamos escapandillo, como se dice por aquí. ¿Cuántas veces te han repetido, o les han repetido a la gente de Tensamba, por no personalizarlo, ¿no? ¿Cuántas veces le ha repetido crisis, un montón, ¿verdad? Demasiada. ya lo sabemos que hay crisis. Pero bueno, algunos tienen buena voluntad. Después, claro, después hay otros que dicen, no, crisis, pero como esto es un sitio muy pequeño y las revistas son al alcance del público y las cosas son públicas, pues ves que hay crisis, pero que se hacen otras cosas que a lo mejor no tienen tanta pegada o son tan necesarias. O bueno, ya empezamos ahí con otra serie de cosas, pero tampoco me voy a meter porque tú sabes que como claro. Me cuesta poco entrar en polémica, pues no lo voy a hacer ahora. No. Bueno, de acuerdo. En cualquier caso, agradecemos muchísimo cualquier tipo de ayuda que presten al festival y, por supuesto, agradecer de corazón a todos los patrocinadores, empezando por la aerolínea TAM, que realmente a día de hoy es nuestro gran patrocinador privado. Uh-huh. Gracias a ellos podemos tener el cartel que tenemos este año y traer a toda esa gente de Brasil, que es un gran hándicap, ¿no? Traer a tanto músico y a tanto artista en general, pues desde tan lejos, porque eso es muy costoso. Y por supuesto agradecer también al gobierno de Canarias, al Cabildo, etcétera, etcétera. Todos los ayuntamientos, participantes, todos los patrocinadores, toda la gente que ha creído y que sigue creyendo en nosotros. Los que también agradecer a los que salieron, pero por una cuestión de presupuesto. Por ejemplo, es el caso de los realejos, que si fuese por nosotros, les llevaríamos las cosas gratuitas, porque es una gente que es un encanto, una gente que lucha de verdad por la cultura. Ha trabajado mucho, ¿eh? Ha trabajado muchísimo, y es una pena que saliese, pero estoy seguro que cuando cambie un poquito la situación, ellos van a volver a entrar, porque ellos amaban el proyecto también, siempre nos apoyaron, y en fin, es una pena pues que realmente tienen una minucia de dinero para todo el año, entonces nosotros entendemos que es inviable. Pero claro, son ayuntamientos pequeñitos. Después hay otros que han seguido ahí apoyándonos con esfuerzo y tal, como es el caso del Sausal, que se lo agradecemos en profundidad. Y en fin, no voy a nombrar a nadie más porque si no parece que me voy a olvidar de gente. Sí, y son un montón de patrocinadores y de gente que nos ayuda. El Auditorio de Tenerife, por supuesto, que ya son un montón de ediciones que nos están apoyando año tras año. Y es una apuesta fuerte y lo agradezco y lo agradecemos desde la productora de corazón. En el Cine Teatro de Los Realejos, que han habido muchos conciertos, como tú dices, del mismo Tensamba, que digamos la programación es la mar de importante y también es parte de los asuntos que hay que tocar en esta entrevista, porque uno de los espectáculos, de los mejores espectáculos que he visto yo en este mes de abril, es por ejemplo el que nos propone las hermanas Morimoto, de la que hoy tenemos aquí una representante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, qué maravilloso disco, qué maravilloso espectáculo que se puede ver en el Teatro Cine Los Realejos, ¿es así? Solamente un inciso, Héctor, sí. La verdad es que uno de los mejores espectáculos que he visto en el último mes, pues tampoco es que suene como a... a un montón. A un montón, ¿no? Yo pensé que iba a decir de mi vida, digo, coño, más o menos, hombre, del último mes. Oye, de la vida. No, yo sé que tú vas a muchos espectáculos, eso sí es cierto. Bueno, la verdad es que es por no exagerar la nota, ¿no? Porque cuando uno exagera, digamos, puede caer en un error, en que la gente crea que no sé, que todo es bueno y tampoco es eso. No, por supuesto, no, yo te lo decía como una broma, pero sí es cierto y estoy seguro que coincidimos que es un espectáculo muy potente, es un espectáculo digno de ver y se nota que es un espectáculo hecho por dos hermanos, que cuando la genética está de por medio, pues se encuentran esas cosas tan perfectas, ¿no? Me da la sensación. Amiko y Satomi son las hermanas Morimoto. Que contaban en un concierto que vi, este que digo, en el Puerto de la Cruz, contaban que empezaron con 4 años a tocar el piano, ¿es así? Sí, nosotros empezamos a tocar 4 años, o sea, toda la vida estábamos tocando, cantando juntos, y ahora estamos viviendo separados, por supuesto, claro. Porque yo vivo aquí, en la Laguna, y ella vive en Londres, pero siempre cuando hacemos conciertos o cuando cantamos, siempre reúne y toca muy juntos. Sí. Eso es seguro que... por la vida junto, estábamos en Tokio y hermana. Tú comentabas en el concierto, no es por destripar nada que no se sepa, pero comentabas en el concierto de que cuando eran muy chiquititas peleaban por el piano, peleaban por quién cantaba mejor, peleaban en el buen sentido, naturalmente. O en el mal sentido, porque los niños no creo que tengan ningún buen sentido, ¿no? En ese aspecto. Los niños son niños y las niñas son niñas. Sí. Y bueno, esa pugna, digamos, es parte de la excelencia, es parte de, y más desde chiquita, formándose para tener la mayor excelencia posible. Eso es, digamos, una pieza fundamental para que el espectador se vaya satisfecho. Sí. Bueno, es verdad. A lo mejor la pregunta fue de universitaria, ¿no? me he pasado un poco. Bueno, en fin, quería decir, Satomi, que si ustedes, al formarse desde tantos años, desde los 4 años tocando el piano, pues así se consigue llegar a mayor satisfacción dentro de la música, en el momento de ejecutar. Sí. Es lo más importante, ¿no? Sí. Supongo que tanto tiempo, no es que le quiera quitar la palabra, sino para echarle una claro. Manilla a la piba, ¿no? Sí. Supongo que se naturaliza la música de otra forma. Si tú estás haciendo algo desde los 4 años, pues ya llega un momento que no es ni siquiera un estudio, una obligación, sino que es algo que tienes dentro de ti. Yo un poco es lo que veo cuando ellas tocan o cantan juntas, pues veo... Veo eso, que hay una naturalidad en lo que hacen bastante bastante inusual, ¿no? Bueno, o inusual, o quiero decir, simplemente lo sueles ver, pues las personas que llevan muchísimo tiempo haciendo eso desde pequeñas, y además cuando son hermanos, padres, primos o lo que sea, ¿no? Como, claro, como en el caso del trío Rosenberg, esa gente, ¿no?, que toca y dice, Dios mío, tú, una, llevas toda la vida haciendo esto y dos, eres familiar de esta persona, porque... Excelente el trío Rosenberg, ¿no? Excelente también, pero eso ya es otra cosa, otro capítulo, ¿no? El Festival de la Guitarra, que ya lo dejamos aparcado. De acuerdo, de acuerdo. Satomi, la verdad que yo intuí, digamos, en el concierto que vi, fue uno de estos conciertos que yo no me quería perder, porque estaba acostumbrado a verte tocando con ST Fusión, sí, tu quinteto, sí, bueno, sí, tu quinteto, y el de Tomás, sí, y el, sí, de tantas más, gente. Más el de Satomi. Sí, y bueno, y yo me quedé diciendo, pues esta mujer sola, o acompañada mejor, para disfrutar de tu voz, tiene que ser, con permiso, Tomás, todavía mejor. No, es broma, es broma. Pero lo gozas más tocando con, digamos, dos pianistas y tu voz y tu hermana que con el quinteto, o como... Ese, o te da igual. Para mí, sí, igual. O disfrutando todo este tipo de música, ajá, que puedo hacerlo. Claro. Sí, o sea, yo estudié música barroca, mi especialidad es música barroca, para cantar. Pero después, si puedo tocar... Y puedo disfrutar con otra gente, por ejemplo, la banda jazzista, y tiene otra cabeza para música. Sí, sí, sí. Y no es la misma mentalidad, yo no sé, pero es mucha influencia que tienen todos los músicos. Y a mí ahora, todos los días estudiando con ellos, aprendiendo muchas cosas con otros músicos también. Claro. Y disfrutando sobre todo tipo de música. Satomi, ¿cómo lo haces? ¿Cambias el chip para tocar en este proyecto, en Morimoto Sisters? Sí. ¿O es lo mismo? ¿Es siempre música? A mí mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Bueno, pero yo tengo que decir que en el último año realmente Satomi es cuando más está disfrutando de ST Fusión. Me da la sensación porque ella está mucho más suelta. Ella ya ha naturalizado esa historia que al principio le sonaba un poquito desconocido, ¿no? Y lo que sí puedo decir desde fuera, que cuando se junta con la hermana tiene otra forma de disfrutar la historia. Ella disfruta de verdad y yo se lo noto en su voz, porque su voz la conozco mucho, ¿no? Uh-huh. Es la primera nota que emite, yo sé si cómo va a cantar, qué día tiene, el color de la voz, cómo lo va a tener, si la va a tener redonda, si cómo va a llegar a los agudos, todo aquello. Y cuando se junta con la hermana, ella tiene una confidence, ¿no? ¿Cómo se dice? Una confianza. Una confianza muy grande, ¿no? Igual que la hermana, como que se apoya la una a la otra, debe ser. Uh-huh. Yo lo noté también en ciertos momentos del concierto, me dio la sensación de que en ocasiones ellas se miraban y tenían una vista cómplice que les apoyaba, o sea, que se retroalimentaban en la, sí, ayuda. Y vamos, eso fue una de las cuestiones más calurosas que tuvo el concierto, sí, ¿no? Que una se daba confianza a la otra. Es un espectáculo que también incorpora piano a cuatro manos. Sí. Uh-huh. Y sobre todo piano de cola, ¿no? Sí. Tienen momentos de órgano, pero también piano de cola. La diferencia, sí, entre uno y otro instrumento, o sea, entre el piano y entre el órgano, ¿es, sí, esencial, es difícil cambiar de instrumento o no? Sí, bueno, sobre todo queríamos tener dos pianos de cola, pero claro, no podemos. Entonces uno tiene que tocar tecla, keyboard. Ya, ya, sí, órgano. Pero también tiene otro sonido, entonces sí, vamos a cambiar otros sonidos, strings o con piano, y haciendo así, y como poniendo nosotros mismos, poniendo orquesta, y disfrutando más, tocando y cantando. Uh-huh. Se basan en canciones desde Mozart a Handel, también momentos de Offenbach, con la, sí, famosísima Barcarola, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, las decisiones fundamentales para decidir estas canciones? Ayúdame, Tomás, a lo mejor me estoy botando otra vez con las preguntas. Digo, ¿por qué estas canciones? Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos cantando mucho tiempo esas canciones, pero no tenía ocasión para grabar. Entonces nosotros ya estamos saving, ahorrado. Ahorrado, sí. Entonces ya sacamos 15, pero por supuesto tenemos muchísimo más repertorio, pero esas canciones todos nos gustan. Claro, Por eso lo seleccionaron, ¿no? Por afinidad, porque son las canciones que desde chiquitas a lo mejor han practicado, ¿no? Y también muy bonita y gente conoce. Y... Yo creo que es un easy listening, ¿no? Ese CD sí. Es una compilación de piezas relativamente conocidas para la gente que hay que ser bastante sopenco para que no te guste. Quiero decir, por lo menos que no te moleste, ¿entiendes lo que te quiero decir? Ya, que lo puedas tener de fondo. Si no te gusta la música clásica y tal, bueno, pues en fin, cada uno puede opinar lo que quiera. Pero creo que es muy, muy sencillo de escuchar. Son melodías muy bonitas, conocidas, algunas, como tú dijiste, Offenbach, el dúo de las flores, del Acme, del Ibe. Sí. En fin, pero por un... Lo que sí te quiero decir es que podían haber sido esas 15 piezas como podían haber sido otras 350, porque a estas mujeres les pones un rec y puedes empezar a grabar discos como rosquillas, ¿no? Eso es otra parte, digamos, de la trastienda del disco. Yo, evidentemente, me he informado, es broma, ¿no? He hablado con Mon Cabrera, que es el propietario del sitio en donde se grabó este disco. Ese disco se grabó con el equipo de Mon, pero se grabó en Takeo Hall, que es un sitio más preparado para la música clásica, música acústica. Ah, lo siento, pero bueno. No, pero quiero decir, por supuesto, lo hicimos con la ayuda de Balcón del Valle, de Mon, claro, como siempre, en colaboración con su equipo, con su Pro Tool, su historia y tal. Pero lo que pasa es que las condiciones que necesitábamos acústicas para poder grabar un disco de estas características eran diferentes. No es un estudio. No, lo que él me quería decir, y es a lo que iba, es que se hizo prácticamente en directo, o sea que es, digamos que no hay trampa ni cartón. ¿Es la forma más fácil de grabar un disco de estas características? ¿O más fácil o más, digamos, más fiel a la realidad? Hombre, para quien pueda hacerlo, sí. Para quien pueda hacerlo me refiero el artista que pueda hacerlo. Ya digo que estas mujeres las pones a cantar juntas y es raro que tengas que repetir algo. O sea, lo que suena ahí básicamente es de arriba abajo. Todo. Entonces, pues ya te digo que depende de la persona, pero la condición adecuada y la más favorable, pues es eso, poder, o sea, no verte la necesidad de estar parcheando, estar arreglando aquí, no sé cuánto, porque al fin y al cabo es una música muy pura, muy... No es lo mismo que estar ahí con guitarreo, con una historia eléctrica, con no sé cuánto, que bueno, estar ahí con tus pinchazos y tus historias, pero eso sí que es complicado. Siempre hay colas de los armónicos, del piano, de resonancias que quedan ahí, entonces tú no puedes estar cortando eso porque canta demasiado. Claro. Ya te digo que las interpretaciones tienen que ser básicamente de arriba abajo. Pues impresionante, porque eso quiere decir que quien tenga este disco, que está lujosamente empaquetado, que está muy bien cuidado, como todo lo de la factoría Mackenzie Music, como todo lo de la factoría Balcón del Valle y como todo lo de Takeo Music, se puede llevar, digamos, una pieza totalmente grabada prácticamente en directo, como nos estás comentando, y bueno, yo creo que eso incrementa el valor del proyecto final, ¿no? Del producto, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir un disco de esto? Pues tenemos todas las informaciones al respecto en nuestra web takeomusic.com. Tenemos puntos físicos de venta que los puedes encontrar ahí, y después nosotros también estamos vendiendo digitalmente con nuestros portales, pero todo eso lo encuentras en la página web www.takeomusic.com. Me llama también del disco bastante la atención que en el concierto que pude ver eligieron más música tradicional japonesa. Sí. ¿Por qué Sakura Sakura y por qué también más canciones de música tradicional japonesa? Sí, por supuesto, hay muchos folclores y tradicionales también, pero yo tengo un disco solo Satomi Morimoto y puse varias canciones japonesas. Entonces con ella, dúo, hemos estudiado música clásica y en las canciones japonesas no hay, básicamente no hay tanto dúo de ese como se vocal operático. Claro. Entonces hemos sacado, bueno, primero esas canciones más de ópera, y bueno, después sí, en futuro sí podemos hacer más cosas y vamos a sacar otra cosa, pero ahora todas las cosas nos gustan de la ópera. Claro. La pregunta es, ¿por qué Sakura? Ah. También. También. Básicamente porque yo creo que es casi como un himno, ¿no? Sí. Sakura es algo muy conocido, y ya que el disco pues era, no era la fricada, sino eran cositas así más conocidas, pues supongo que Sakura representa muy bien. De hecho, abre el disco, ¿no? Con esa canción. Pues muy bien. Una pregunta para los dos, porque yo sé que evidentemente Satomi sabe mucha música japonesa, porque viene evidentemente de Japón, también vivió un tiempo en Inglaterra, pero yo creo que Tomás también nos puede echar una mano. Una guía básica, solo muy básica, para que la gente se enganche a la música tradicional japonesa. ¿Cómo podemos empezar? Es difícil la pregunta, a lo mejor. No, es complicado. ¿Cómo podemos empezar a escuchar? Básicamente poniendo un CD y sentándote ahí en el sofá. Es lo primero que se me ocurre, porque no sé, quiero decir, depende de quién es el oyente, si es un músico, si es un melómano, si es un tipo que simplemente tiene curiosidad de saber. Curiosidad, cómo, los curiosidad. A mí no se me ocurre. A lo mejor la pregunta es más qué tipo de música tradicional japonesa, ya que la música japonesa puede ser un poquito amplia. ¿Qué música escuchar? Satomi, por ejemplo, interpreta más lo que son músicos contemporáneos del siglo XX, músicos ya más modernos, dentro de esa historia tradicional, clásica. Después está, hay música japonesa que es muy aburrida, lo que pasa es que a mí me gusta, quiero decir, música de koto, por ejemplo. Música de koto es más para tenerla de hilo musical, tampoco es una música de análisis que te quedes ahí, para mí, ¿entiendes? Pero en cualquier caso yo creo que es una música bastante sencilla de escuchar, en cuanto que es agradable. Los timbres, a nivel tímbrico, los colores de los instrumentos, tanto el koto como el shamisen, son instrumentos que a nosotros nos llama bastante la atención por aquello que no estamos familiarizados, ¿no? No estamos demasiado acostumbrados, ¿no? El timbre de la guitarra, ¿entiendes? Son timbres pues orientales que nos gusta. Después, lo que es entender lo que se dice, pues ya ves, ¿no? Lo que vamos a entender. Entonces, pues bueno, tampoco le podemos prestar mucha atención ahí. Fonéticamente, pues la lengua a mí me gusta como suena para la música. Entonces, no sé, yo supongo que depende de la persona y la forma de escucharla, pues básicamente es poner un CD y probar, ¿no? Y hay bastante música diferente dentro de Japón. Evidentemente no le voy a pedir a Satomi que me traduzca a Sakura, pero ¿de qué va Sakura? ¿Cuál es el, digamos, el leitmotiv de la canción? Sakura es cerezo, un árbol nacional del Japón. Y ahora es época, hace 2 semanas era época del flor. Y primero sale, después invierno, primero sale flor, sin hojas, solo flores. Entonces parece nube, porque color blanco, rosado, así. Y la gente le gusta y siempre empezó a hacer fiesta. Y después flor, pero flor se queda solamente 1 semana. Claro. Entonces esa canción a veces japoneses ponen como nostalgia porque solo 1 semana y disfrutar. O la vida es, por ejemplo, cortita o algo triste, y a veces también con Sakura dice, flor bonita y paisaje muy bonito y perspectiva toda muy bonita. Claro. Depende, seguro que sentimiento, claro. Pone triste o alegre, así todo Sakura es como, seguro que corazón de japonés. Nostálgico. O sea, que es una cuestión nostálgica, ¿no? Y sí. Como dices, es una fiesta entonces que dura 1 semana, que es muy, digamos, frugal, que se pasa muy rápido. Y por lo tanto, pues da ese... Sí, pero es muy de raíz y es muy... O sea, todo el mundo disfruta esta fiesta, esta semana donde florece el cerezo, ¿no? El Sakura. Sí. Y realmente es precioso. Japón pues se convierte durante 1 semana pues en una fiesta, ¿verdad? Que no te vayas a pensar que son los carnavales, porque ya, las fiestas de ellos también, la fiesta de ellos es un entierro nuestro. No, pero un poco exagerado esto. Pero nada que ver, no es nuestro holgorio. No es nuestro holgorio, digamos, más latino, ¿no? ¿Verdad? No, se colocan igual, eso sí tengo que decir, porque más. Su capacidad de asimilar el alcohol es bastante, bastante nula, ¿no? Pero sí, es cierto. Sí. Pero bueno, eso es lo que hay. Ya, o sea que probablemente los últimos carnavales, que son los que he bajado después de hace 10 años que no bajaba unos carnavales, me pareció tan insulso que se puede decir que los últimos carnavales fueron al estilo japonés. Pues será, yo la verdad es que hace más de 10 años que no bajo. Pues ya te digo, no te pierdes nada. Satomi, qué bueno es conocer todo esto, digamos, de la cultura japonesa. Que llegue la cultura japonesa a los oídos de los tinerfeños, de los canarios que nos están escuchando. Y a mí también me quería preguntar sobre las giras que han tenido ST Fusión también en sitios como Tokio, ¿no? ¿Cómo tú, como japonesa, ves a tus compatriotas, a tus otros, digamos, habitantes de Tokio, a los habitantes de Japón, cuando les enseñas tu trabajo? Y en este caso, supongo que es ST Fusión, o también, digamos, la obra con Satomi, con Morimoto Sister. Sí. A ver, te ayudo. ¿Cómo ven los japoneses ST Fusión? ¿ST Fusión? Bueno, básicamente sorprendió. Sí. Ellos sorprendieron por buena mezcla de música. Ellos han como acostumbrado a escuchar tradicionales canciones japonesas o canciones japonesas modernas, cualquier cosa normal edición. Pero nosotros estamos tocando más jazz o más fusión con influencia de españoles aquí. Claro, claro. Entonces ellos parece nueva música y sobre todo quieren escuchar más cómo tiene cambio en canciones japonesas. Sí. ¿En qué locales se toca en Tokio? Tomás, ayúdale, hombre. Sí. ¿En qué locales? Tokio tiene tantos locales como habitantes. Tiene ¿sí? muchos locales, tiene muchos clubs, tiene club de jazz, tiene... ¿Cuáles tocamos nosotros? Jazz Spot. Jazz Spot. Sí, básicamente. Bueno, Jazz Club. Sí, en club de jazz, ¿no? Hicimos 4 conciertos allí. Sí. Lo que dice Satomi, pues se sorprende... Bueno, pues supongo por ver una japonesa tocando con gente de aquí de España o de Canarias, ¿no? Que en muchos casos ni siquiera saben situarlo, que, ¿no? Situarlo ni que ni haberlo escuchado anteriormente y tal. Entonces, pues ya les gusta eso, esa fusión, digamos, cultural, pero después, por supuesto, pues les gusta a ellos, o espero que por lo menos les guste, escuchar su música tradicional, en muchos casos, otras no hacemos música tradicional, pero hay muchos hits que tiene la banda, por ejemplo, el Soren Pushi o el Moon of the Castle, no sé, algunos así, que a la gente le sorprende muchísimo ver pues el giro, digamos, a nivel arreglos, a nivel fusión, que le hemos dado a esas canciones tan conocidas para ellas, esas melodías tan conocidas para ellas. Entonces le sorprende. Y ST Fusión, pues como tú sabes, pues un producto que cuanto menos está bastante bien trabajado, bastante bien pensado, es bastante fresco, novedoso. Y lo que es novedoso para nosotros aquí, de ST Fusión, por tener ese carácter, a veces ese color oriental, pues allí les pasa exactamente lo mismo. Al ser una fusión de una cosa y de la otra, pues a ellos pues también les gusta ese rollito yacero, ese rollito más contemporáneo, fuerte. Bueno, supongo que les sorprenderá a su forma, porque mientras aquí, aunque les guste lo mismo que nos gusta aquí, pues sus aplausos más o menos duran unos 3 segundos y medio. pero no es que no les guste menos, sino que es su idiosincrasia, su forma de ver las cosas, ¿no? Ellos no aplauden más para no molestar, lo cual es un concepto que yo todavía no he entendido, aunque lleve 9 o 10 años con una mujer japonesa. Sí. Pero sí es cierto que, bueno, que cada cultura y cada uno con sus costumbres, ¿no? Si es así como cuentas, imagínate ya interrumpir un solo para aplaudir. O sea, no. Eso es inviable. Inédito, ¿no? Sí, inédito. Pues nada, vamos a pasear así virtualmente por Tokio y esperamos hacerlo alguna vez también, sí, de manera claro, real, porque como me lo estás pintando con tantos clubs de música, con tantos clubs de jazz, a lo mejor tenemos que aprender mucho, y esto es más para Tommy, ¿no? Para Tomás, quiero decir, de la cultura japonesa y de su amor por la música, ¿no? Sí, es otro debate ya, lo de Tokio, lo de los japoneses, lo de la música y lo de todo aquello. Muy largo, ¿no? Es demasiado largo. Pues nada, y como no hay dos sin tres, tampoco podemos dejar que se vaya Tomás sin que nos hable del tránsito, por lo menos. Ni del tránsito, ni a menos que me equivoque, me parece que no hemos comentado que mañana estará Satomi con la hermana en sí. La Casa de la Cultura de los Realejos a las 8:30, uh-huh. Para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de verla ni en el Puerto de la Cruz, ni en el Casino, que también tuvieron un concierto este jueves pasado, pues mañana darán su último concierto en eso, lo que he dicho, ¿no? En la Casa de la Cultura de los Realejos. Creo que vale mucho la pena. Si alguien nos está escuchando del norte, pues que se dé un saltito si le apetece, y seguro que no se va a arrepentir. Por otro lado, yo voy a ser promo de todo, ¿no? Ya que estamos aquí, el domingo Satomi va a cantar un Vivaldi con orquesta de cámara en Santo Domingo. No, aquí en La Laguna, en Las Catalinas. En Las Catalinas, en el marco de Música Sacra. Música Sacra, efectivamente. Uh-huh. Y es más, y esta noche también vamos a tocar, Satomi toca el continuo, yo toco el contrabajo también, con el coro de cámara de Tenerife, en Santo Domingo a las 8:30, también dentro del marco de la Música Sacra. O sea, dentro poquito, cuando se acabe esta entrevista, poco más o menos, se van ustedes para allá ya a tocar. Más o menos, yo tengo todavía que dar clase en el conservatorio hoy y un par de cositas más, pero sí, más o menos. Necesito 5 o 6 horas más al día. Y también, bueno, recordar a la gente y a los amantes de Brasil, sobre todo, que este viernes tenemos la primera cita con Tenzamba, tenemos la fiesta inauguración a partir de las 10 de la noche en el Café Atlántico de Santa Cruz. Quien haya estado otros años seguramente no se lo pierda ni loco, porque es un fiestón, ¿eh? Y ahí pues un poco verán pues toda la programación. Y en cualquier caso, pues también decir a la gente que quien quiera, quien no tenga este programa de mano, o haya visto el cartel, o haya visto los anuncios, o lo que quiera que fuera o fuese, pues que entre en la página web del festival, de la productora, que es www.tenzamba.com, y ahí tendrán pues al detalle de estas 32 actividades que tenemos este año, que yo lo miro y te lo juro que da vértigo, que, ¿no? Que se me baja el azúcar. Vale, y entonces la última pregunta que me habías hecho, el Héctor, tránsito era el tránsito en Ajito Trío. En Ajito Trío, esto es la próxima semana, Tránsito Super Festival, y nosotros pues tenemos el privilegio y el honor de, si no me equivoco, de abrirlo, porque tocamos los primeros a las 7:30. Efectivamente. Presentamos nuestro segundo disco, que estará calentísimo porque estará llegando el lunes, martes, y el festival es el sábado, o sea que será totalmente en primicia. Estamos muy ilusionados de presentar el disco allí y de que hayan contado con nosotros desde Mirmidón, el auditorio, en fin, todo el equipo del tránsito para que toquemos y que abramos este festival. Hay un supergrupo después, que yo lo vi hace un par de meses en Dinamarca con Iván, que fui para allá, para el Womex. ¿Sí? ¿Cómo se llama el grupo este? Deja que lo miro por aquí. Oreca TX. No. Exacto, sé, del País Vasco. Del País Vasco, bueno, del País Vasco por decir algo, porque aquí hay mongoles, hay gente de África, es una banda fusionera muy potente. Yo, es altamente recomendable. Lo digo también porque como ellos son los siguientes a nosotros, a las 8:30, pues bueno, pero un poquito antes, aunque es una hora un poco rara, 7:30, pero bueno, tampoco hay mucho que hacer. Así acaban antes, se van a casa antes, el domingo lo aprovechan, se van a la Recova o lo que sea. Claro. Y algo más, entonces tenemos el tránsito, tenemos el Tenzamba. Dentro de poco una presentación, me imagino, de Naito Trío. Yo voy a acabar dándote un bono, como eso sí. Que se usa para el tranvía o la guagua. Sí. Te doy un bono y que tiques ahí a la entrada y ya entras directamente. Ya voy entrando directamente en nuestro, ¿no?, estudio, y te hacemos las entrevistas para todas estas cosas que son muy interesantes. Pues bueno, nada gracias, más. Héctor. Muchísimas gracias por haber venido a nuestra emisora, tanto a Satomi como a Tomás. Y le vamos a pedir que nos elijan un tema de este disco de Morimoto Sister para escucharlo. La número 2, me dicen con la mano, que es Flower Dude. Sí, el de las flores, por ser conocido y seguramente gustar a la gente, sí. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, caballero. Gracias dama a ti, y caballero. Héctor. Arigato, aititen. Gracias. ¿En qué podemos atenderle? Cita previa del Servicio Canario de la Salud, información sobre empleo, bienestar social, educación, vivienda, impuestos o alguno de nuestros otros servicios. En el 012 llevamos 10 años atendiendo las necesidades de información de los canarios, 10 años dando respuesta a 86 millones de ciudadanos, más de 32.000 diarios. 012, el teléfono de información del Gobierno de Canarias, 10 años respondiendo. Llámanos, Gobierno de Canarias. Club Natura quiere que todos los oyentes de Haití en Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Actiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. Bueno, pues aprovechamos y hemos puesto este último disco de Jul Ballestero, que nos mandaba esta misma semana desde Madrid, este músico de Gran Canaria, para darle la bienvenida también a María Pérez, que está aquí como siempre luchando en contra de los maltratadores y para hablar de violencia machista, violencia de género o terrorismo social, que es como a ella a veces le gusta llamarlo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Pues aquí otra vez de aquí contigo, dándote las gracias por la nueva oportunidad para hablar. Pues dando caña, como siempre, en este respecto, para incidir, digamos, en las cuestiones fundamentales, que es, por ejemplo, que todo el mundo tenga en cuenta a la mujer y que no haya violencia de género, que no haya violencia machista. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la novedad a este respecto? Desgraciada novedad, ¿no? La desgraciada novedad que tenemos ahora mismo es que este mes de abril del 2010 está siendo uno de los más sangrientos a nivel nacional, a nivel español, que hemos tenido ya demasiadas víctimas. Ya hemos tenido, en lo que va de mes, según los argumentos que nos da el gobierno, van iban como unas 6 confirmadas como víctimas de violencia de género. Yo lo llamo ya terrorismo machista directamente. Claro. Y porque, bueno, esto cada vez es más grave. Sabemos que son más las víctimas, porque hay algunas que todavía oficialmente no está reconocido, tipificado como ese tipo de delito, pero son más. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, una víctima aquí en Tenerife de la semana pasada, que todavía no está reconocida como tal. Sí. Tenemos una chica también del grupo nuestro de Facebook, el que te vine a comentar la otra vez, de apoyo a las mujeres maltratadas, porque nuestra lucha no es tanto en contra del maltratador, que tendrá bastante el suficiente con sus cargos de conciencia y con lo que le haga la justicia. Nuestra lucha es a favor de las mujeres, para que puedan salir de ahí, para que se les respete y tengamos todas derecho a una vida normal, a una vida digna. Y una de las chicas del grupo la semana pasada precisamente, que es uno de los motivos por los que estoy aquí hoy, nos pidió ayuda urgente porque su situación se está agravando. Uh-huh. Su maltratador salió de prisión y no avisaron a la policía, que tiene que encargarse de protegerla a ella. Ella se enteró por unos vecinos cuando ya habían pasado unos meses desde que él salió de prisión. Él es el único maltratador, por lo visto, que tiene la pulsera que se le da para protegerlas a ella. Aquí en toda Canarias, en todas las 7 islas Canarias. A raíz de eso también han surgido más noticias a nivel nacional en la prensa y nos hemos estado informando desde el grupo de que desde el gobierno central se dio la oportunidad a los jueces de repartir 3.000 pulseras. De esas 3.000 pulseras, desde los juzgados solamente se han repartido unas 200 y algo. No sé exactamente la cifra, no la voy a decir para no equivocarme, pero son 200 y algo. Aquí en Canarias solamente se ha dado una. Se le ha preguntado a los jueces de aquí que por qué no han entregado más, y la única respuesta que hemos encontrado en prensa publicada oficialmente es que a ellos nadie les ha explicado en ningún momento dónde hay que pedirlas, cómo hay que solicitarlas, ni siquiera cómo se utilizan. Y entonces, pues, como ellos no saben, nadie se lo dice, ellos no se informan. Solamente un juez en su momento se molestó en enterarse cómo se entregaban, se le dio a ese señor salió hace meses de la cárcel. Ella se enteró hace un mes de que él estaba fuera. Ya él la había estado rondando. En cuanto ella dio parte a la policía y él se dio cuenta, lo que hace es que ya no va él directamente a rondarla, sino que por lo visto está enviando a otros señores. No sabemos si pagados, si conocidos, si amigos, si por amistad, no sabemos a cambio de qué están yendo a vigilarla a ella. La policía la está protegiendo. Pero claro, su situación es tan grave que ella no puede hacer aquí una vida normal. Vaya donde vaya allá dentro de la isla, él la puede encontrar. Entonces, lo que pedimos desde el grupo, lo que ella está pidiendo, por favor, es una oportunidad para salir de la isla, en la situación que ella está, que es muy parecida a la de muchas otras que estamos parecidas, en una situación no tan grave así, tan de vida o muerte hoy o mañana, pero bueno, estamos muchas así con miedo a salir a la calle, a buscar un trabajo, a tener un horario fijo, a que él te encuentre sabiendo dónde trabajas, como le pasó a la chica de Tacoronte en mayo, por ejemplo, que lo esperó por fuera del trabajo. Ajá. Pues entonces ella aquí no puede trabajar, no encuentra un empleo, no puede seguirse pagando el alquiler, se tiene que ir, no tiene medios. Nosotras sabemos que los medios, el proceso oficial sería pues poner una denuncia o ir a la oficina comarcal a pedir ayuda, ingresaría en el DEMA, que es el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas o que están como ella en esa situación de tanto peligro. Sí. Y de ahí se le enviaría una casa de acogida, si puede ser, a la península, por ejemplo. Pero claro, por lo visto, debido a los recortes sociales que ha habido este año, al problema que ha habido con Fundescan, yo no sé dónde están saliendo tantos problemas con el dinero, no hay, según ella nos ha comentado, los recursos sociales no tienen presupuesto para poder enviarla a la península. O sea, creo que has hecho un diagnóstico interesante del asunto. Y a mí se me ocurre pensar, viva la Pepa, ¿no? Es decir, el Estado decide a través de una normativa, a través de su parlamento, hacer una ley que decida que los maltratadores tengan una pulsera que los aleje de sus maltratadas. Claro. Y los jueces ni se inmutan. Hay pulseras preparadas en sus cajitas para enviarlas y aquí en Canarias solamente ella la tiene y resulta que no funciona porque no dio la alarma cuando él salió ni cuando se acercó a donde ella estaba. Se supone que además ella tendría que tener derecho a una teleasistencia que no tiene para ella poder dar la alarma en caso de que ella esté en peligro. Y que esa pulsera, si ella tuviese el dispositivo que va combinado con la pulsera, cuando él se acercó a la casa de ella, tendría que haber sonado una alarma. Como ese dispositivo ella no lo tenía, esa alarma no llegó a la policía, nadie se enteró hasta que unos vecinos le avisaron de que había un señor extraño haciendo preguntas extrañas sobre ella. Entonces ella fue a la policía llamó al juzgado y le dijeron, pues mira, sí, hace 3 meses que ese señor está en la cárcel, es que está en la calle. O sea, la policía no sabía que él estaba fuera. El juzgado no avisó. Ella no tiene el dispositivo que tiene que estar conectado a la pulsera de él para que la alarma suene. tampoco tiene un teléfono de teleasistencia para si a ella le pasa algo, darle al botoncito y que vayan a ayudarla. Estamos así, aquí esto está funcionando de esa manera. O sea que nosotros hacemos un castillo en el aire. En realidad la normativa es un castillo en el aire que puede ser efectiva o no, pero hay que darle la oportunidad a la normativa de que sea efectiva. Claro, es que el problema que estamos teniendo es que la ley es una ley que por lo visto, según me están comentando a mí también en mensajes privados a través del grupo, porque yo hasta que no puse la denuncia no sabía cómo era esto. Según he ido descubriendo cosas, he querido compartirlas, publicarlas, denunciarlas, que se sepa la verdad de cómo realmente nos están, entre comillas, ayudando. Que es lo que ellos llaman la ley de contra la violencia de género. Es todo lo contrario. Seguimos teniendo casos de maltratadores que maltratan y de víctimas que están aumentando el número, no se está reduciendo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene esa información de qué es lo que puede hacer realmente con esa ley. Y como a la gente, estoy hablando de la población en general, a nivel general, no tenemos ese tipo de información para saber dónde acudir para pedir ayuda y qué es lo que podemos hacer. Ni siquiera sabemos realmente qué consiste un maltrato. Creemos que las maltratadas son las que aparecen muertas nada más. Y hay muchas que están aguantando maltrato en su casa sin saberlo, pensando que eso es lo normal, que eso es lo que tiene que pasar. Pues al haber ese desconocimiento, pues los que de verdad deberían estar interpretando la ley y ejecutándola, hay muchos que se están amparando en ese desconocimiento para lavarse las manos y dejar que todo vaya pasando. Tanto a nivel jurídico, que te digo que hay muy buenos profesionales, pero mira lo que está pasando en Canarias con las pulseras, por ejemplo, que no las están dando, por algo será, como a nivel después de trato en las casas acogidas y en el DEMA y todo eso, ¿no? Pues amparándose en ese silencio, en ese desconocimiento y en esa ignorancia se están cometiendo muchos errores. Entonces, otra de las cosas que estamos haciendo en el grupo del Facebook, yo ya en Semana Santa, al ver lo que estaba pasando, todo eso, digo, bueno, algo más hay que hacer, no solamente hablar aquí en el Facebook, porque hay mucha gente que no tiene internet en casa, que no usa el correo, que no tiene el Facebook. Aunque tengas el grupo, ya hemos pasado los 5.000, los hemos sobrepasado tanto con creces que estamos llegando ya a los 6.000, y a partir de 5.000 el Facebook no nos deja ni siquiera enviar mensajes privados, ya las campañas que hacemos se nos quedan cortitas. Entonces lo que se nos ocurrió hacer es empezar unas campañas que son la llamé cadena de difusión de información. Lo que estamos haciendo es que de esos 6.000 casi miembros que tenemos, cada uno, cada semana va a coger un trocito de la información que yo he ido colgando en la página, y esa página, ese trocito, durante esta semana, la semana pasada fue simplemente la definición de lo que es violencia de género, y esta semana la definición de los tipos de maltrato. Pues cada uno nos dedicamos a repartirlo durante toda esa semana a todos los que podamos, tanto imprimiéndolo y repartiendo un tipo folleto a los conocidos. Lo que yo propuse es que da igual el número de personas que elijas, pero que sea la mitad mujeres y la mitad hombres, para que llegue a los dos sexos, a los dos géneros, y que además se reparta entre personas de diferentes edades, de diferente posición social y tal, para que llegue a todos lados. Tenemos miembros de todo el mundo, no somos ni de Canarias ni de España, sino de todos lados. Entonces, que eso se vaya repartiendo, se vaya difundiendo como una especie de cadena que se va multiplicando y que llegue a la mayor cantidad de gente posible, para que la información que está faltando a nivel de calle, pues ya que no hay programas de prevención, ya que se siguen devolviendo los presupuestos que llegan de Madrid, por ejemplo, aquí a Tenerife, no se han estado gastando ni un duro de lo que llega para prevención. Tengo las noticias también colgadas ahí en el grupo. Pues lo tenemos que hacer nosotras. Aquí el que quiere la paz, que hacemos el culo, como decimos aquí. Sí, pero desde luego, María, tu perspectiva y desde luego tu predisposición a poner un grupo en el Facebook, a ser un usuario del Facebook con respecto al apoyo del maltrato a la mujer, evidentemente es muy loable, hay que decirlo así, pero no se necesita algo más tajante, algunas presencias, digamos, más indiscutibles en medios como, bueno, mira, hoy estamos en Aitiden, pero o en cualquiera, es decir, no lo digo por Aitiden Radio, sino por cualquiera, algo que sea más efectivo. Las instituciones hacen esfuerzos en ese sentido. Mira, te digo que tenemos allí en el grupo personas que están representando a esas instituciones. Tenemos allí a grupos políticos, a personas que están en partidos políticos. Tenemos prensa. Y si no es, por ejemplo, por ti o por Ana Vega, que tiene su programa también en el norte, o también nos ha llamado Hortensia Fernández hace poquito de Radio Club, pero fueron dos minutitos contaditos. ¿Sabes? Nosotros queremos salir de ahí, porque el Facebook es lo que yo tengo en mi casa, porque no puedo salir de ahí, porque yo también estoy como la otra chica, pero hay gente en el grupo que sí puede salir. Entonces, por eso digo, si yo sola, lo único que tengo aquí yo en mi mano es el Facebook, Facebook, pero aquí hay mucha gente que puede hacer más y que tienen contactos y que están en sitios donde sí tienen poder para hacer que esto cambie. Pues entonces, nada, yo les mando el mensajito de qué es esto, de lo que yo he descubierto, de qué es el maltrato, qué tipo de maltratos hay, qué se puede hacer, dónde hay que ir, dónde están los teléfonos, las direcciones. Cada semanita cuenta gotas para no saturar, para no cansar, y para, porque si mandas una guía completa, la mayoría a lo mejor ni lo leen, no se molestan. Pues el que pueda, a través de correo electrónico, a través del Facebook, o el que pueda incluso que lo imprima, que salga a la calle, lo reparta por la calle y que le diga a la gente que esto es una cadena, que no se pare ahí, que se lo pase también a quien pueda, sean conocidos o no, que los que salgan a la calle a repartir o que vayan y hagan buzoneo o como lo quieran hacer, pero que esa información llegue a donde, o sea, al más pequeño rincón que se puedan imaginar, porque nunca se sabe a quién tienes al lado que lo está sufriendo. Desde o que luego está a punto de sufrirlo. No es una lacra que vaya solamente a un sector de la sociedad concreto, está en todos lados. Da igual que tengas 5 carreras y que seas millonaria, da igual que seas la reina de un país, o que seas una persona que no conozca a nadie, que no sepa hacer ni lago con un canuto. A cualquiera le puede pasar, y puede ser alguien que tengas en tu familia, que tengas cerca y que no te lo esté contando. Y a lo mejor solamente con darle un papelito de eso, abre los ojos o encuentra un teléfono donde puede llamar, o se reconoce en eso que está leyendo ahí, que eso sí es un maltrato y que no tiene por qué aguantarlo. Claro. ¿Sabe? Y está salvando a una vida. Vamos, lo que se llama concienciar directamente. Es concienciar, es abrir los ojos y salvar vidas, porque es cuestión de no solamente salvar una vida en el sentido que te vayan a matar y a enterrar, sino que te pueden dejar enterrada viva, de quedar como un zombie el resto de tu vida, no podrás hacer una vida normal como a ti te gustaría. Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar, y en caso de que se esté produciendo, queremos ayudar a que salgan de ahí, porque son demasiadas ya, y este mes están muriendo demasiadas. Hoy otra vez otra en Madrid. Llevamos un fin de semana desde el jueves pasado que todos los días una o dos. El otro día, cuando con lo de la familia esta de Zaragoza, dicen que en caso de que se confirme que fue un crimen por violencia machista, sería una víctima más. No sería una más, serían dos más, porque la niña, el bebé de 4 meses, era una niña también, hay que contarla. Entonces, todas estas cosas hay que hacer que la gente se dé cuenta, que lo reconozca, que abra los ojos y sepa realmente lo que está pasando, y que además no se queden de brazos cruzados pensando que, como salen en las fotos cada vez que muere una, están realmente preocupados haciendo algo, o que como te ponen un vídeo ahí bonito y una campaña bonita en la tele, realmente está funcionando. No, de cara a la galería queda muy bien, pero por detrás no están haciendo lo que deberían. Claro, falta nosotros, mucho más. Nosotros tenemos que tender, digamos, a que no haya que no sea noticia. Es decir, claro, no, la noticia en relación al apoyo de mujeres maltratadas están todos los días. Todos debe los días estar ahí. Y todos sobre los días todo información sobre ¿qué es el maltrato? Porque no solamente dar la información de miren a quien mataron o miren a aquel que metieron en la cárcel. No, dile a la gente qué es un maltrato. Dale a la gente la información de qué es lo que no tienen que aguantar en sus casas, ni en sus parejas, ni en el trabajo, ni en ningún sitio, por ser mujer. Que no tienen ninguna obligación de, por ser mujer, aguantar que le hagan ese tipo de bromas, o que un hombre piense que porque ella es una mujer no tiene derecho a manejar su dinero o a cobrar menos o a todas esas cosas. Pero eso se tiene que saber. Entonces, otra de las cosas que hemos hecho también, la tercera por la que estoy aquí hoy, una por la de mi compañera, otra por la campaña de difusión, la tercera es una carta que uno de los chicos del grupo, que tampoco es de aquí, es del País Vasco, del norte de España, Chemi, que le mando saludos por si está escuchando, él cuando leyó la noticia el mensaje que yo mandé con el problema de mi amiga del grupo, y con todo lo que está pasando, que también está muy sensibilizado con el tema, él propuso elaborar una carta que se pudiese enviar a todos los medios de comunicación posibles, partidos políticos, instituciones, algo que hiciera como un tratamiento de shock, ¿no? Algo que rompiera, para firmarlo, sí, entre todos, o por lo menos no mandarlo en nombre de todo el grupo, pero a la mayor cantidad de sitios posibles, para que llegara al mismo tiempo a todos lados y se nos escuchara y viera qué es lo que estamos reivindicando, porque incluso tenemos una parte en la página de web de WordPress que es para que todo quien quiera vaya proponiendo allí soluciones, uh-huh, para cambiar todo esto. Entonces, ¿y esa dirección, que para que la gente lo sepa, de WordPress? Todas las tenemos con el mismo nombre, Apoyo a las Mujeres Maltratadas. Lo, uh-huh, pueden buscar en WordPress, la pueden buscar en Facebook, ya tenemos también página, aparte del grupo. Uh-huh. Y luego tengo... Más que página es para hacerse admirador, ¿no? Sí, bueno, porque aquí para ser miembro lo llaman admirador en la página, pero es que sí, tú aceptando ser admirador, en realidad eres lo que estás miembro, haciendo es, sí, formar parte de esa página y poder tú publicar ahí cosas también. Efectivamente, pues incluso nada, ya estoy, incluso yo, que lo acabo de, sí, descubrir aquí sobre, vale, la marcha, era desde luego amigo de las mujeres grupo, del apoyo, pero de las mujeres del apoyo no. Del apoyo a las mujeres. Del apoyo a las mujeres maltratadas, perdón. Y bueno, y también ahora admirador, uh-huh. porque yo creo que es una cuestión insostenible, que uh-huh. lo decía la última vez que estuviste aquí, María, que todavía hoy tengamos que estar hablando de maltrato de género, de maltrato machista. Y más que nunca, porque este mes ha sido increíble. Increíble, ¿verdad? Este mes no sabemos lo que está pasando, si es que le están dando algo en el agüita o en el desodorante a los chicos, que están poniéndose nerviositos, pero uh-huh. ha sido horroroso, ¿eh? Bueno, en definitiva, que se acabe uh-huh. esto. Y sí. María, si quieres añadir algo más, aquí están los micrófonos, no sé. Nada, que muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando, que el grupo sigue creciendo, que yo voy a seguir ahí, que todas las que estamos vamos a seguir ahí, y que cualquier persona que nos esté escuchando que necesite este tipo de información o de ayuda, pues que sabe que ponga en internet apoyo a las mujeres maltratadas y seguro que nos encuentra. De acuerdo, pues María Pérez de el grupo de Facebook y también del blog Apoyo a las Mujeres Maltratadas. Muchísimas gracias por venir a la tarde de Actividad Radio. En La Mirilla estamos en permanente contacto, es decir, uh-huh. cuando tengan cualquier tipo de problema y sin tenerlo también, alguna uh-huh. iniciativa que ustedes consideran importante, tendrán los micrófonos y nuestro salón dispuestos a contarlo. Muchísimas gracias, María. Vale, gracias a ti, Héctor. Y a ustedes los oyentes, ¿qué más decirles? Que nos vamos, que echamos el candado de La Mirilla por hoy. Adiós.